Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Un ranking que preocupa. En el año 2022, la empresa Trenes Argentinos registró casi 100 personas acusadas por acoso sexual dentro de la unidad. Este número asciende a más de 300 denuncias por exhibiciones obscenas y abusos con uso de violencia física o psicológica. La medición del año pasado fue analizada en el tren Roca que va desde La Plata hasta Constitución y en ese sentido, para erradicar los casos, la empresa decidió crear una aplicación que permite denunciar al instante cualquier situación de acoso. Verónica Castillo, responsable del Frente de Mujeres de la organización 25 de Mayo de La Plata, analizó la situación de acoso en los medios de transporte. Es muy necesario, ¿no? Las perspectivas que tenemos, venimos trabajando desde los barrios, desde los territorios, empoderando a nuestra compañera, ¿no? El presupuesto de la partida asignada a la Secretaría de Género del municipio platense todavía no se conoció, ya que la sesión para tratar el tema de los fondos no tiene fecha definida. Mientras tanto, continúan las capacitaciones en los distintos barrios de la ciudad. Verónica Castillo reforzó la idea de capacitarse en los distintos barrios de La Plata. Así que nosotros trabajamos en el barrio, empoderando a nuestras compañeras, haciendo cursos, talleres, como para poder abordar en cada territorio, ¿no? Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.